Capítulo 52 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 52. Delirio. Doña Elvira salió de casa de don Antonio de Montúfar, consternada con el espectáculo que acababa de presenciar. El alma sensible de la esposa del adelantado olvidó por un momento sus propios dolores ante el dolor inmenso de don César. Pero el aguijón acerado de los celos volvió pronto a punzarle el corazón. La zozobra de don Antonio y de su esposa en el momento en que ella iba a retirar el retrato de la monja la persuadía de la certeza de su sospecha de que en aquella pieza estaba oculta la hija del oidor. Su imaginación acalorada le fingía entrevistas misteriosas de don Rodrigo y doña Guiomar en el estudio del artista, y el odio y la desesperación le desgarraban las entrañas y le sugerían ideas de venganza. Sabía que se buscaba con empeño a la fugitiva, y el pensamiento de denunciarla a la justicia atravesó su espíritu agitado. En vano procuraba desechar aquel odioso proyecto. La pasión volvía a sugerírselo como el único medio de poner un muro de separación entre su amante y su rival. Combatida por aquellas ideas, pasó el día en la mayor agitación, y cuando entró la noche se encerró en su alcoba, diciendo a sus camareras que se sentía indispuesta y deseaba estar sola. Se arrojó en su cama, vestida y derramando lágrimas de ira y de dolor. «Se aman», decía, «se aman, pueden amarse sin remordimiento, y yo estoy condenada a devorar en el fondo de mi alma esta pasión criminal, y no tengo ni aún el derecho de quejarme y echarle en cara su traición. Y ella es feliz, es amada, le ve, y al fin unirá su suerte a la de ese hombre que me ha jurado tantas veces no ser de otra. Oh, la odio, la detesto, y daría la mitad de mi vida por hacerla sufrir la más pequeña parte de los tormentos que despedazan mi alma». La esposa del adelantado saltó de la cama como una pantera herida, abrió un escritorio y, tomando papel y pluma, trazó con mano convulsiva las siguientes líneas. Doña Guiomar de Escalante está oculta en casa de don Antonio de Montúfar, en el gabinete destinado a la pintura. Dobló rápidamente aquel papel en forma de esquela y puso el sobrescrito dirigido al oidor encargado del proceso instruido con motivo de la desaparición de la actuación secreta. Tiró del cordón de la campanilla y, habiéndose presentado un lacayo, doña Elvira le previno se quitase la librea, fuese a casa del oidor y entregase aquella carta sin decir quién la enviaba. Salió el criado a cumplir aquella orden y la esposa del adelantado volvió a arrojarse en su lecho, satisfecha de haber puesto por obra aquel odioso pensamiento sugerido por los celos. No habría pasado un cuarto de hora después de la salida del lacayo cuando se oyeron dos golpes en la puerta de la alcoba. Doña Elvira se estremeció. Era la manera en que había llamado don Rodrigo en las muy raras entrevistas que había tenido con la joven en su habitación particular. Dudó un momento si abriría, pero el sentimiento que le inspiraba aquel hombre era harto poderoso para que no pudiese triunfar de cualquiera otro. Se levantó de la cama y poco a poco fue dirigiéndose a la puerta y, sin preguntar quién llamaba, como si estuviese segura de que no podía ser otro, abrió y se encontró frente a frente con el gobernador. Estaba pálido y parecía presa del más profundo abatimiento. Doña Elvira notó esta circunstancia, pero no podía adivinar lo que la motivaba. Recibió a don Rodrigo con semblante severo y dijo: «¿Qué me queréis? ¿Venís acaso a decirme lo que ya sé perfectamente? ¿A confesarme que amáis a otra y disculpar vuestra traición con el pretexto frívolo de la gratitud por el servicio que esa mujer os ha prestado? Todo lo sé. Es inútil que me lo digáis y podéis retiraros. No quiero que estéis en mi presencia un minuto más». Don Rodrigo escuchaba asombrado aquellas palabras. No pudiendo comprender lo que significaban, dijo: «¿Qué queréis decir, Elvira? ¿De qué traición habláis y qué mujer es esa a quien os referís?» «¿Quién?», replicó la joven, «harto lo sabéis vos. Aquella por quien no habéis vacilado en comprometer villanamente al pobre Adriano, que ha pagado en el tormento el servicio que a vos y a ella os ha prestado». El gobernador cruzó los brazos sobre el pecho y con acento de amarga reconvención contestó a doña Elvira: «Ahora os comprendo ya perfectamente, señora, y no extraño el lenguaje cruel que usáis conmigo. Imagináis que un sentimiento más tierno que el de la gratitud es el que me ha movido a procurar la libertad de esa joven, y estáis muy engañada. No he hecho sino cumplir con un deber sagrado. Doña Guiomar, por algún motivo que no acierto a explicarme, y que el tiempo aclarará tal vez, hizo desaparecer la actuación secreta que contra mí instruía su padre, comprometiendo gravemente con aquel hecho al oidor y comprometiéndose a sí misma. Sufría por mí y era mi deber pagarle el servicio que me prestara. Me valí de Adriano, muy ajeno de sospechar las tristes consecuencias que el paso ocasionara a este pobre joven. El doctor Escalante y yo condujimos a doña Guiomar a casa de un amigo, donde está cubierto de la persecución de la audiencia, y no he vuelto a verla desde la noche de su fuga. ¿Qué es lo que encontráis en esto que pueda llamarse traición? ¿Quién es el caballero que no habría hecho en mi caso lo que yo hice? Había tal aire de serenidad en la manera en que se expresaba el gobernador que doña Elvira no pudo menos que convencerse y, avergonzada de sus sospechas, sintió un vivo remordimiento por haber denunciado tan precipitadamente a doña Guiomar. Por desgracia, era demasiado tarde para remediar el mal, pues calculó que en aquel momento se dispondría ya el registro de la casa de Montúfar. La esposa del adelantado, sin proferir una sola palabra, inclinó la cabeza sin atreverse a mirar de frente a don Rodrigo, como si temiese que el noble joven sorprendiera en sus ojos el secreto de su poco hidalga acción. Pero el gobernador, muy ajeno de imaginar hasta qué extremidad habían llegado los celos de doña Elvira, estaba en aquel momento harto ocupado en una sola idea para poder dar cabida a ningún otro pensamiento. Interpretando, pues, el silencio de la joven como una prueba de que había abandonado del todo sus desconfianzas, cambiando de tono y con acento profundamente triste, dijo: «Elvira, dejemos ya esos insultos y duros reproches, y no amarguéis más con un rigor que no merezco esta entrevista, que será probablemente la última que tendremos en este mundo». Vivamente alarmada, doña Elvira, al escuchar aquellas palabras, contestó: «¿Qué queréis decir, Rodrigo? ¿Vais a partir acaso? Por Dios, explicaos y haced que cese la inquietud mortal que me causa lo que acabáis de decirme». «No voy a partir», replicó el gobernador, «pero dudo mucho de que me sea dado volver a veros. Sé que la audiencia se ha decidido al fin a adoptar una resolución meditada mucho tiempo ha, y que ciertas consideraciones no habían permitido llevar a cabo. En una palabra, han resuelto prenderme. Esta misma noche me arrestarán y se me instruirá un proceso por traidor y sedicioso, como Alarcón y los otros desgraciados que han acabado su vida en el patíbulo». Doña Elvira se puso pálida como un muerto al oír lo que le comunicaba don Rodrigo. Conocía perfectamente la disposición del presidente y de la mayor parte de los oidores, para temer que ni el rango ni los antiguos servicios del gobernador alcanzarían a ponerle a cubierto de una sentencia semejante a la que había recaído sobre los otros conjurados. Con voz ahogada y temblorosa dijo don Rodrigo: «¿Pero creéis que hay pruebas contra vos suficientes para condenaros?». «Pienso que sí, Elvira», contestó el gobernador, «y por otra parte no soy hombre para excusarme con una mentira. No negaré lo que he hecho y me creo con suficiente fuerza de ánimo para sufrir la suerte que me toque, con la misma tranquilidad que ha mostrado hasta su último fin don Silvestre Alarcón». La idea de que el gobernador pudiese terminar su vida en un patíbulo se presentó entonces con todo su horror al espíritu impresionable de la joven señora. Lanzó un grito de espanto y exclamó: «¡Oh, Dios mío, Rodrigo, eso no puede ser y no será, porque yo me moriría de dolor! ¡Salvaos, huid, aún es tiempo! Prefiero no volver a veros jamás, pero el patíbulo, ¡oh, el patíbulo, eso es espantoso! La desesperación me volvería loca, Rodrigo. Me lanzaría contigo al cadalso, me abrazaría de tu cuello y sería necesario, te lo juro, hacerme pedazos antes de que te separaran de mí. Huye, te lo pido, te lo ruego, si es necesario, te lo mando. Salva tu vida, sálvala». Al decir esto, la joven se retorcía los brazos y derramaba lágrimas de dolor. «Elvira», dijo don Rodrigo, tomando la mano de la dama, «calma, resignación. Es necesario no anticipar lo que acaso no sucederá». «¿Pero huiréis?», replicó doña Elvira. «¿Me prometéis ocultaros?». «No, Elvira», contestó el gobernador, «no puedo ofreceros lo que no cumpliría. Ocultarme sería una mengua, un baldón en un hombre de mi carácter, cuando otros que tenían menos obligación que yo de mostrarse animosos han sabido conservar hasta el fin su honor ileso. —¡Oh, el honor! —dijo doña Elvira con desesperación—, el honor. A ese ídolo mentiroso lo sacrificáis todo, vosotros los hombres, y no os curáis de las profundas heridas que vuestras falsas ideas abren en los corazones de los que os aman. En los nuestros, sobre todo, pobres mujeres que no amamos la vanagloria, que no comprendemos lo que llaman razón de Estado, y para quienes se han quedado únicamente las amarguras del sacrificio. Pero vos no moriréis, no, os lo juro, yo os salvaré a pesar vuestro. Decís que esta misma noche van a prenderos. Pues bien, cuando os busquen no os encontrarán, porque sois mi prisionero y suceda lo que sucediere, no saldréis de aquí. Diciendo esto, y antes de que don Rodrigo pudiese estorbarlo, doña Elvira, que estaba como poseída de un verdadero delirio, había corrido a la puerta, cerrádola y guardádose la llave en el seno. —¿Qué hacéis, señora? —dijo don Rodrigo espantado—. ¿Queréis perderos para siempre sin salvarme a mí? ¿No veis que yo no he de permanecer en vuestra habitación, que me hallarán al fin y que lo único que se logrará es hacer aún más grave mi situación y traeros vos las más funestas consecuencias? ¡Dadme la llave! —Estoy resuelta a todo —dijo doña Elvira—. No salís de aquí, y si habéis de ir al cadalso, iré yo también con vos, Rodrigo. El gobernador se dirigió entonces a una ventana que daba a la calle y abriéndola dijo: —Pues bien, ya que no queréis darme la llave, me arrojaré a la calle por este balcón, pues prefiero que me encuentren muerto al pie de esta ventana que oculto en vuestra alcoba. —¿Qué vais a hacer, insensato? —exclamó doña Elvira—. Deteneos, y puesto que lo exigís, tomad la llave. Diciendo esto, detuvo al gobernador que iba ya a precipitarse por la ventana, y entregándole la llave añadió: —Vete, cruel, ve a entregar al verdugo tu cabeza. La infeliz Elvira no podrá sobrevivirte y morirá contigo. Sin fuerzas para sufrir aquella prueba dolorosa, la joven cayó desmayada a los pies del gobernador. Se inclinó éste y, levantando la cabeza de doña Elvira, puso sus labios abrasados sobre la frente fría y pálida de doña Elvira. Don Rodrigo enjugó una lágrima que se desprendió de sus ojos y, embozándose en su capa, salió del dormitorio. Fin de capítulo 52.